Cuando voy al mar, me dejo llevar por las olas que vienen y van. Y siento los pies en la arena, el sol que me quema y la sal. Me quiero quedar para siempre en la playa cuando voy al mar. Haremos un castillo con arena los ladrillos y soñaremos que somos unos caballeros. Caballeros. Mi corazón sonríe cuando voy al mar. Voy al mar, me dejo llevar por las olas que vienen y van. Y siento los pies en la arena, el sol que me quema y la sal. Quiero un agua de coco y tomarla poco a poco, mirando al cielo, decirte que te quiero. Que vienen y van.